sigas como antes. Hoy tampoco me das las caricias con ternura como antes. Por eso quiero que sepas que mi corazón te reclama, que hoy no estás a mi lado y me siento muy mal. Sé que si tú te vas algún día volverás arrepentida, para que mi corazón, sentido y sin pasión, te perdone. Pero yo sé que también no podrás amarme como antes, pero quizás con el tiempo lo aprendas otra vez. Vuélveme a querer como lo hacías aquella vez. Quiero que tan solo sea como ayer. Yo te necesito tanto, vuelve a mí. Vuélveme a querer que contigo soy feliz. Como antes, hoy tampoco me das las caricias con ternura como antes. Por eso quiero que sepas que mi corazón te reclama, que hoy no estás a mi lado y me siento muy mal. Sé que si tú te vas un día volverás arrepentida, para que mi corazón, sentido y sin pasión, te perdone. Pero yo sé que también no podrás amarme como antes, pero quizás con el tiempo lo aprendas otra vez. Vuélveme a querer como lo hacías aquella vez.